10:46 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y abrimos ya nuestro primer encuentro de actualidad local en la jornada de este 20 de febrero. Y lo hacemos para hablarles de las acciones que se van a desarrollar en nuestra localidad a través de la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad y que llegan coordinadas por el Consejo Local de la Mujer e Igualdad que se celebraba el pasado jueves en nuestra localidad. Un asunto este del que vamos a hablarle durante los próximos minutos con Magdalena Burdallo, concejala de Mujer y Políticas de Igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique. Magdalena Burdallo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se aproxima la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, jornada de reivindicación y sobre todo de concienciación y de dar visibilidad, ¿no?, a la situación de la mujer en la sociedad actual, y jornada en la que, bueno, pues se consensúan una serie de acciones que se van a llevar a cabo por parte de las distintas administraciones. En el caso del Ayuntamiento de Ubrique, llegan coordinadas por el Consejo Local de la Mujer que se reunía el pasado jueves. Y de ese encuentro queríamos conocer cómo se desarrolló. Queremos hablar nosotros hoy aquí y saber también las distintas conclusiones que se adoptaron en torno a los actos que se vayan a llevar a cabo en nuestra localidad. ¿Qué tal el Consejo? Muy bien, pues en primer lugar me gustaría recordar a todas las personas que nos escuchan que siempre lo digo, ¿no? Pero bueno, me parece que es algo que se tiene que reiterar, que el Consejo es un órgano de participación en el que están representados los diferentes partidos políticos que tienen representación municipal y que además están representados por las diferentes asociaciones de mujeres y el colectivo también LGTBI de la localidad. Esto lo recuerdo porque me parece importante recordar que todos los acuerdos que se toman en el Consejo Local de la Mujer e Igualdad son acuerdos que se consensuan los debatimos, llegamos a un acuerdo y, no sé, me parece importante que se sepa eso, que nada es decidido porque se quiera hacer sí o no se quiera hacer, simplemente es que se decide allí y me parece que es un tema, pues, esto importante de recordar. Y dicho esto, pues, bueno, eso, el pasado jueves día 13, pues, tuvimos el Consejo. Y bueno, pues estuvimos haciendo valoración de diferentes actividades que se vienen realizando durante todo el año. Y aparte de eso, pues estuvimos concretando diferentes acciones que vamos a hacer en torno al 8 de marzo, porque, como bien digo, aunque venimos trabajando durante todo el año diferentes tipos de campañas y diferentes actuaciones con diferentes colectivos sociales, sí es verdad que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y tenemos que resaltarlo, ¿no? Aparte de que hagamos actividades durante todo el año, ese día es un día que hay que seguir reivindicando porque la igualdad real aún no la tenemos conseguida y en base a eso pues se refuerzan una serie de actividades y una serie de medidas en torno, como digo, al 8 de marzo. Así que, bueno, las políticas de igualdad que se aplican durante todo el año con diferentes acciones se refuerzan, ¿no?, de cara al público durante esta jornada por aquello de la conmemoración, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y siempre, bueno, pues se hacen con actos muy concretos, por ejemplo, actos de carácter reivindicativo, como el programado por prácticamente todas las diputaciones, ¿no?, de andaluzas, que se coordinan para realizar ese acto institucional. Sí, solemos eso, coordinarlo con la Diputación y la Diputación a su vez con las distintas diputaciones andaluzas para que sea un acto conjunto. Y bueno, pues como hemos dicho en otras ocasiones, este año el acto conjunto será el día 5 a las 12 de la mañana y será, pues, como hemos hecho también en años anteriores, pondremos la pancarta feminista en el balcón del Ayuntamiento y estaremos pues unos minutos de concentración en la plaza. Y pondremos el lema común y leeremos manifiesto que la Diputación nos presente, que todavía no lo tenemos, pero vamos, que es el acordado, que es el común, que es el que solemos, siempre ponemos, el que se acuerda por la Diputación. Uh-huh. Y eso será eso, el día 5 a las 12, que es quizá la actividad más reivindicativa como acto en sí, porque el día 8 cae en domingo, entonces era más complejo cuadrarlo, y el día 9, aunque es verdad que es la fecha más cercana, que es lunes, pero era como que ya era posterior, entonces hemos preferido hacerlo con anterioridad, que ya se vienen durante todo, desde ya estamos viendo que se están haciendo muchas actividades, tanto asociativas como las vemos incluso en los medios de comunicación, ¿no?, que ya parece que en torno al 8 de marzo ya se están moviendo mucho las actividades reivindicativas y entonces pues veíamos más apropiado adelantarlo y, vamos, Diputación nos lo corroboró que prefería también hacerlo el día 5. Pues eso, por tanto, en cuanto a lo que va a ser ese acto institucional al que se suma, ¿no?, a toda la ciudadanía a participar. Desde luego es complejo, ¿no?, porque siempre a las 12 del mediodía en el ámbito laboral es difícil, ¿no?, que haya una participación, pero es, el como decía, una iniciativa que se lleva a cabo, bueno, pues de esa manera simultánea en todos los lugares de Andalucía, y de ahí también la importancia, ¿no? Claro, sí, yo sé que lo que es la hora es compleja, sí se está trabajando, porque bueno, todo el mundo no tiene la posibilidad de poder salir del trabajo, aunque solo sea para 10, 15 minutos, ¿no? Yo eso se comprende. Pero bueno, como decimos, que es un gasto que es conjunto y es acordado, y es más la simbología, ¿no? De, claro. Parece como que es más fuerte que toda la administración a nivel provincial y a su vez a nivel autonómico se concentra el mismo día y a la misma hora. Es un gasto más que quizás adquiera más peso, ¿no? Entonces, de ahí la hora ya no es por otro motivo. Si fueran otros criterios que se tuviesen en cuenta, pues igual se pondría en otro horario, pero bueno, por hacerlo, como decimos, de manera conjunta en toda la provincia, pues se acuerda siempre ese día que nos propone Diputación. Pues es una de las iniciativas, como decíamos, que se van a llevar a cabo en nuestra localidad, pero no es la única, porque también se acordaron otras acciones que se van a emprender, ¿no? Sí, bueno, tenemos también pendiente una actividad formativa que se realizará a través de la Asociación de Mujeres, a través del CIN, del Centro de Información de la Mujer de la Mancomunidad, que tenemos el servicio Mancomunado, y se hará una actividad formativa de este año de autoconocimiento y autoestima, que es la que han solicitado las personas que están en el Consejo, y también tendremos el ya tradicional, ¿no?, encuentro poético que se viene haciendo durante todos los años, que también pues fue una propuesta de ya veterana, ¿no?, de en torno a este día, que será el lunes 23 de marzo a las 5 en la Peña Flamenca, como también viene siendo de manera tradicional. Son las actividades así más visibilidad que se han acordado en el Consejo. Luego, como digo, pues se hizo un repaso pues de todas las actividades que se vienen realizando, tanto en los centros educativos de infantil y primaria como en secundaria, y tanto también en las actividades formativas que durante estos meses ha tenido tanto en esta misma emisora los trabajadores que están ahí, trabajadores y trabajadoras de esta emisora municipal, como los trabajadores del propio ayuntamiento, que también han tenido actividades formativas relacionadas con la igualdad y con la prevención de violencia de género. Entonces, como digo, son actividades que venimos realizando durante todo el año y que las hemos repasado en el Consejo, pero bueno, sí, las demás visibilidad, digamos, social, ¿no?, y de cara a los medios, pues son eso, la concentración, el encuentro poético, como hemos comentado, del día 23 de marzo y, bueno, el curso que vamos a realizar a través de la Mancomunidad. Sí, que si bien es cierto que las distintas acciones que se puedan estar llevando a cabo en torno a la igualdad han sido varias, ¿no?, a lo largo de todo el año, gracias además también a todos los fondos que llegan a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con políticas y acciones que se emprenden por parte de las administraciones locales y que, bueno, ellos un poco, las administraciones locales coordinan y deciden en función de la necesidad de su entorno. Y en el caso del Ayuntamiento de Ubrique, pues ha decidido en las últimas acciones que se han llevado a cabo, pues por ejemplo, la colocación de esas pancartas, ¿no?, que hemos podido ver en distintas localizaciones, las acciones formativas que también se le ha dado a los distintos trabajadores del Ayuntamiento. Y bueno, son acciones que quizá algunas sí se ven, otras no tanto, pero vienen a contribuir todo lo mismo, ¿no?, en la búsqueda de la igualdad. Claro, por eso digo que venimos trabajando durante todo el año, pero es verdad que todo lo que se hace, pues no es visible a nivel mediático o a nivel social, porque, vale, la pancarta que hemos puesto en el mercado abasto, la lona grande que hemos puesto, es verdad que sí es visible. Entonces, pues, ¿se ha hecho una lona para el 8 de marzo? No para el 8 de marzo, se ha hecho una lona en general que lo que pretende transmitir un mensaje de concienciación, ¿no?, y de sensibilización, ¿no?, con la temática, con la igualdad, con la prevención, con el respeto de las personas. ¿Por qué se ha hecho esta lona? Pues porque el Pacto de Estado nos permite disponer de los recursos propios para poder hacer actividades que quizás de otro modo no serían posibles. Una delegación de un municipio como Ubrique, pues tiene unos recursos, pero no tiene quizás tantos recursos disponibles como para poder hacer este tipo de actividades. La formación con los trabajadores del ayuntamiento, eso no es algo visible, eso no es algo que sea mediático. pero eso se ha hecho. Eso se ha hecho porque, bueno, es importante, como ya he comentado alguna vez, creo que en esta emisora, que la primera cara de la administración, de una persona que se dirige a la administración, que tenga una sensibilización y una formación y una concienciación, y que sepa que cuando una persona, o una mujer en este caso, ¿no?, que acuda con algún problema, pues que al menos tengan, no tengan por qué saber tratar quizás a la persona, pero sí al menos cómo dirigirla al recurso o al servicio que le corresponda o el más adecuado, y al menos una sensibilización con cómo se puede sentir esa mujer, ¿no? Y bueno, como digo, son actuaciones que no se ven, pero que se vienen realizando durante todo el año y que, como tú bien has comentado, son gracias a la posibilidad de que el Pacto de Estado nos permite eso, nos acerca un dinero que nos permite poder realizar lo que desde la localidad se demanda y se detecta como más necesario para trabajar desde la base de nuestras necesidades reales como pueblo. Y todo ello, bueno, pues con el mismo objetivo, ¿no?, que se planteó desde su comienzo la Delegación de la Mujer y Política de Igualdad, desde que fue asumida por su titular actual, Madalena Burdalla, ¿no? Simplemente el hacer entender a la ciudadanía que la lucha de género no es un problema, es un problema social, no es un problema de mujeres exclusivamente, ¿no? Y con ese objetivo, bueno, pues se llevan a cabo toda esta serie de intervenciones y que, además, por otro lado, en estos tiempos que vivimos, ¿no?, pues intentando contrarrestar ese discurso negacionista, ¿no?, que hemos que podemos ver siempre, la verdad, en estos últimos tiempos, como decíamos, que lo único que hace es perpetuar además también esa cultura machista, ¿no? Sí, vamos, los que me conocéis, las personas que me conocéis lo sabéis, yo defiendo que el feminismo el feminismo es un concepto que no tenemos que rechazarlo, el feminismo es un concepto que todas las personas lo tendríamos que tener casi que intrínseco en nosotros, pero bueno, que entiendo que la sociedad en la que vivimos, gestionada, ¿no?, o guiada por el patriarcado y por el machismo, pues no nos permite muchas veces, incluso a los que queremos concienciarnos de que somos feministas, nos cuesta algunas veces luchar contra esos propios pequeños micromachismos que tenemos instaurados, ¿no? La lucha por la igualdad es un problema social, todos y todas las personas tenemos que estar pues en ella, no es un problema de las mujeres. Es un problema social, y que no haya una igualdad real es un problema social, y los hombres se tienen que involucrar, y cuanto más y antes se involucren, pues antes conseguiremos pues todos los objetivos esos de igualdad que tanto nos planteamos, y que no hacen más que, la igualdad no hace más que sumar a una sociedad más justa, más en la que el respeto de las personas, que todas las personas nos tratemos con respeto. Yo es que para mí es algo tan básico y tan esencial que cuando no lo, es verdad que luego lo vemos en el día a día que no lo hay, ¿no? O no lo hay en la medida que lo debería de haber, pero es algo que por lo que hay que seguir trabajando. No, yo no concibo la delegación sin buscar la Delegación de Políticas de Igualdad, ¿no? Sin que sigamos trabajando por la igualdad y por el respeto, que me parece que son pilares básicos de la sociedad. Bueno, pues eso por un lado, pero también estamos viendo la parte positiva, ¿no?, en estos últimos años, sobre todo, otras contribuciones que llegan por parte de la sociedad, por parte de colectivos locales, por parte también de particulares, en pos de la búsqueda de esa igualdad, ¿no? Hasta hace unos años, tan solo la Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Ubrique era la que emprendía, de cara al 8 de marzo, distintas iniciativas, siempre respaldada también por los colectivos de mujeres que trabajan en nuestra localidad. Los colectivos de mujeres que llevan ya, pues, muchísimos años, ¿no?, trabajando aquí en esa localidad, pero de un tiempo a esta parte ha habido otros colectivos que se han ido creando, que se han ido sumando y que además están llevando a cabo iniciativas dentro del activismo feminista de calado, ¿no?, con distintas actuaciones, y eso, pues, sin duda también es una aportación más, ¿no?, es algo positivo en este sentido. Sí, bueno, todos los movimientos que surjan que tengan un fin común de búsqueda de la igualdad y del respeto de las personas, pues no dejan más que sumar. En concreto en Ubrique tenemos además, como tú bien has comentado, asociaciones de mujeres, bueno, Preformación, que lleva 25 años trabajando y que está ahí aguantando y luchando, y bueno, son asociaciones que yo digo, las personas que quieran, que se sientan pues con inquietudes, ¿no?, de vivir el movimiento, de que se sientan con necesidades de pues de manifestar que están en contra de ese machismo, ¿no?, o que quieren contribuir a que seamos todos más iguales, pues bueno, tienen en Ubrique muchos mecanismos, muchas formas de hacer visible a través de diferentes, pues, de diferentes colectivos. Y como digo, al final pues todo suma y todo viene bien para la consecución de ese respeto y esa igualdad. Lo importante, desde luego, es que esa causa común, bueno, pues sea también visible, ¿no?, para toda la sociedad en general. Como bien comentábamos, la lucha de género es un problema social, no un problema exclusivamente, ¿no?, de las mujeres. Y con esa línea, como decíamos, se trabaja también desde la Delegación de Políticas de Igualdad con las distintas intervenciones que se van a llevar a cabo de cara al 8 de marzo y que fueron consensuadas en el Consejo Local de la Mujer el pasado jueves. Madalena, ¿qué más podemos decir en torno a esa programación del 8 de marzo y en torno, bueno, pues a todas estas iniciativas que se están llevando a cabo? Bueno, pues en principio poco más, que yo espero, dentro de las posibilidades, como hemos comentado antes, que todas las personas que lo tengan dentro de su posibilidad, que acudan el día 5 a la visibilización, ¿no?, de que estamos sensibilizados con uh-huh. el tema de género, con la igualdad, que queremos que eso se haga real, que puedan acudir el día 5 a la plaza y que, bueno, que esperamos que todas las iniciativas y todas las cosas que hagamos, pues que siempre esté el mayor número de personas posibles participando. Pues con ese recordatorio que también daremos o recogeremos durante los próximos días en la emisora municipal, nos vamos a quedar agradeciendo a Madalena Burdallo, la responsable municipal de Mujer y Políticas de Igualdad, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Madalena, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Gracias a vosotros.